3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock. 7:37 a.m, 37 minutos. Mañanas Veracruz. Tenemos al fondo a Bill Haley and his Comets con Rock Around the Clock. Una de las primeras canciones del rock and roll, el nacimiento del rock. Dato histórico en la música, 26 de octubre, año 1958, es decir, hace la media bobadita de 63 años, se presentó el primer concierto de rock and roll en Alemania. El invitado especial, Bill Haley and his Comets. Cerca de 7,000 amantes del rock and roll se reunieron en el escenario y el concierto terminó en desórdenes. What a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. Estas son las Mañanas Veracruz. John Jairo Muñoz acompañándolos. Dirige Gustavo Roldán. Vamos hasta las 10 de la mañana. A las 10 vendrá precisamente Gustavo para presentarles maratones de música. Vamos a ver qué tiene hoy. Hoy tiene el ring. Vamos a ver quiénes se van a enfrentar. A las 12 del día vendrá Obando para presentarles En Pausa. Y a las 2 de la tarde, Contacto Directo con Mauricio Cardona. programa tu canción favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Take what you need, but don't adivinanza, canción de Nick Kershaw. Es Metallica, canción incluida en el álbum Injustice for All del año 1988. Pues bien, los fanáticos de Metallica ahora tendrán la oportunidad de ser dueños de una figura basada en la estatua que está en la portada del disco Injustice for All. Esto es parte de un lanzamiento de la edición limitada y solo se harán 1988 copias de la figura, haciendo referencia al año del lanzamiento del disco, que fue el año 1988. Buen tema este de Metallica One. Good morning. Aquí estamos con clásicos siempre en las mañanas, Veracruz. Siete de la mañana, 55 minutos. Mañanas Veracruz, aquí en Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre.